que dejaras entrar en tu vida, navegar en tu cuerpo. Ya sé que tienes miedo por lo que le pasó a tu vida. Dices que mejor estar sola que mal acompañada. De tus besos.